Locura y Media Producciones y Catún Media presentan. Desde el atril, desde el atril, laquetones, reportajes, cápsulas para ti. Desde el atril. Desde el atril, laquetones, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! Yo también quiero cantar. Y yo te hago la segunda. Oigan, ¿quién nos dejó pasar, ¡qué loco! ¡Ya iba, Iván! ¡Me incoir por el coira! Esa niña y esa vaca cantan feo. ¡Voy a acabar con ellos! ¡Tengo que cagarte! ¡Pareces adolescente! ¡Recibas todo! ¡Ya lo hubiera hecho! Yo, como la primera mujer piloto en cruzar el Atlántico, digo que traigamos a alguien que pueda controlar a estos animales. ¡Bienvenidos a los animales más graciosos del planeta! ¡Me dijo animal! ¡Ahora no le voy a dar lechita! ¡Ya soy una mini idiota! ¿Qué es eso? ¡Yo un dandy! ¡Un adolescente! ¡Y yo un gato! ¡Pues si eres el gato, entonces vete por los refrescos! Muchachita, no olvides que el macho alfa es el líder. Así que, terminemos todos la canción. A ver, todos juntos, ya dejan de estarse buscando sopas, señores del campamento. ¡Listos! ¡Edeche 1, Edeche 2, Edeche 3! Desde el atril, desde el atril, los laquetones, reportajes, cápsulas para ti. Desde el atril, desde el atril, los laquetones, reportajes, cápsulas para ti. ¿Qué creen, señores? ¡Fue todo un éxito! Así que ya podemos seguir con el programa. La mejor fue mi voz. Hola, hola, buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Desde el Atril, en esta su estación Catún Media. Qué gusto que nos acompañen esta tarde y nos brinden un poquito de su tiempo, que para nosotros siempre es y será un placer disfrutar de su amable compañía y sus comentarios. En esta ocasión no estaremos en vivo por cuestiones de trabajo, afortunadamente, pero de todas formas vamos a tener a un invitado muy, pero muy especial para todos nosotros y además porque ustedes lo pidieron, Se dieron las condiciones, se dieron las circunstancias y estoy hablando nada más y nada menos que de Javier Rivero, alias El Javo. Esta es una entrevista grabada que tuvimos la oportunidad de escuchar hace un mes aproximadamente en el programa El Lavadiario, por AJ Radio. Una entrevista muy amena, con unos chicos sumamente talentosos y profesionales, Valeria y Adrián, a quienes les enviamos un gran saludo y agradecemos infinitamente su apoyo para la realización de esta entrevista. Así que, sin más por el momento, nos despedimos hasta la próxima semana, para tener nada más ni nada menos como invitado a... ¿verdad? Estén pendientes, pues les va a encantar nuestro invitado de lujo de la próxima semana. Y ya confirmadísimo, por cierto. Nos escuchamos entonces aquí en Desde el Atril, el lugar donde el invitado es la estrella. Solo por Catún Media. ¡Saludos! Esto es La Entrevista. La Entrevista. Estamos ya de regreso aquí en tu programa El Lavadiario, donde lavamos, la vemos y te la comentamos. Número telefónico en cabina, Vale. 5242-0600, extensión 2468. Y acuérdense que estamos en Twitter y en Facebook. Nos pueden encontrar como Ella va diario. Se escribe Ella va diario. Así lo encuentran. Y ya estamos directamente con nuestro invitado. Vale, por favor, preséntanos a nuestra invitada. Ay, el actor de doblaje, Javier Rivera. ¿Cómo Javier, estás? Bienvenido mucho, aquí. Mucho gusto, muy contento. Saludos a ambos, Adriana, Valeria. Y gracias a todo el auditorio que está en este momento. Me imagino que ya conectado a través de esta su estación. Sí, así a través es. De www.ajradio.org.mx. Conéctense ya. Ya está. De una vez. Oye, pues, ¿cómo podríamos identificar fácilmente a nuestro invitado, Val? Ay, no sé, a ver cómo. ¿Tú, es que tú, él, ¿cómo? Él tiene voces de infinidad de personajes. Sí, y muy conocidos, sí. Y muy entrañables. Entonces, ¿cómo? Mira, ¿cómo vamos se a podría? Uno de los principales, yo creo que todos lo ubicamos. A ¿no? ver, ¿cuál es? Es un osito muy tierno que come miel. Ay, ya sé quién es. ¿Quién? A ver. Dime. Winnie Pooh. Winnie Pooh, efectivamente, Javier Rivero. Pues oye, entonces, trabajas en doblaje, eres pues precisamente actor de esta... Pues de esta variedad, vamos a llamarla de esta forma. Sí. Y pues, coméntanos algo de esta profesión, Javier. Pues mira, el doblaje es una de las especialidades del mundo de la actuación. Yo creo que la más difícil de todas a nivel técnico. No en otros rubros, pero a nivel técnico sí. Y bueno, lo más importante dentro del mundo del doblaje es que tenemos la maravilla de en un solo día crear... Por lo menos, tranquilamente, en la mejor época, cuando me tocó todavía, porque ahorita ha bajado mucho, entre 18 y 22 personajes diarios. Ay, ¿en qué serio? Padrísimo. ¿En serio? Qué barbaridad. Oye, qué dificultad a mí se me hace. Imagínate trasladarte de un personaje a otro. Digo, yo tendrás la facilidad, pero uno dice, uy, ¿cómo le interpretar un personaje sí, y otro? ¿No? 22, imagínate. Bueno, es que también hay que tomar en cuenta algo, mira. Cuando tú haces teatro o haces televisión o cine, ajá, te enfocas a un personaje. Sí. Y lo trabajas. ¿Cuánto te gusta que trabajes en teatro, por ejemplo, un personaje? Pues, 100 representaciones, 200 sí. representaciones, sí. En cine, 3 meses, 2 meses, un personaje. En televisión, 1 año, 6 meses, 8 meses, sí. También. Pero en doblaje, haces 22 diarios. ¡Qué fuerte! 10 diarios, 15 diarios, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y por eso es que tenemos como que una especie de entrenamiento ajá. muy fuerte que nos permite muchas veces llegar a una lectura de televisión, de radio o de cine y desde la primera lectura ya estar dando el personaje completo, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! Exacto, esa es la palabra, habilidad. Sí, oye, sí. Vale, vamos a jugar, ¿te a parece? Ver. Vamos a jugar, explícanos el juego. No, ¿te gustan los juegos, Javier? Me encantan, díganme, ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a explicar al auditorio que tenemos unas tarjetillas frente a Javier. Y bueno, son, pues el personaje principal es Winnie Pooh, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Que está Tigger, sí, es está Igor. Aquí, Tigger. Puerquito. Puerquito, ¿no? O sea, todos los personajes. Rito. Ah, sí. Exacto. El cangurito, ajá. Y bueno, están todos, pero atrás de cada tarjeta con la imagen de uno de sus personajes hay una pregunta. Entonces, Javier, ahora sí, que es un caminito, es como un caminito ahí que tenemos ahí. Y tú, más ahora o menos, sí, por donde guste. Escoger el que quiera. Donde sí, claro. guste vas a encontrar una pregunta, Javier. Ah, eso me gusta. A ver, vamos a ver qué nos dice. A ver, la primera dicen. A ver, así que... A ver. Valeria nos va a decir qué dice. 60 segundos. ¿Qué fue 60 ¿qué? Segundos? Además de un minuto, ¿qué es 60 segundos? Wow, 60 segundos es una película que tuve la oportunidad de dirigir en el doblaje de voz allá por 1998 aproximadamente. ¿De qué trataba esta película, Javier? Robos de autos en 60 segundos. Ah, caray. Sí, lograr recaudar una gran cantidad de autos para un embarque especial. Y tenían solo 60 segundos para cada robo, ¿no? Híjole, yo creo que varias en la Ciudad de México aplican sí. esa película. De hecho, casi la mayoría. Sí, ¿y tú fuiste el director? No. Tuve la oportunidad de dirigir este proyecto en el doblaje al español. Y además, no solo eso, sino que en esa época se rentaba. Yo dirigía para una empresa que se llamaba Prime Dog en esa época. Y... se agotaron las salas y tuvieron que rentar otra sala en otra empresa y tuve que ir a dirigir a esa empresa. Y eso me permitió también abrir otro esquema y conocer a otras personas allá. Y en esa empresa donde fui, ajá, precisamente fue donde empecé a doblar esta... Winnie Pooh. Sí. Oye, ¿cómo fue el acercamiento con el osito? Con el osito fue muy chistoso porque, mira, el oso, ¿ustedes saben quién fue el primer actor que dobló a Winnie Pooh? No, yo desconozco. El señor Flavio, el de la libreta. ¿A poco? Él fue la primera voz de Winnie Pooh. Sí, esto pues hace aproximadamente 38 años, 35 años. Sí, ya. ¿No? O sea, bastante tiempo. Y entonces, después lo vino a hacer durante mucho tiempo el señor Arturo Mercado. Ajá. Después Luis Vallardo. No sé si ubican a Luis Vallardo, que era el papá de Adela Noriega en Quinceañera. Él hacía uno de los estelares del Túnel del Tiempo. Hace mucho doblaje. Y después, la realidad es que el señor Luis Vallardo creo que tuvo una dificultad en esa época con Disney. Ajá. Y me hablaron para hacer prueba de voz, porque ya habían hecho 70 pruebas de voz y no encontraban quién pudiera hacer la voz, porque ya estaban grabadas las canciones con Luis Vallardo. Entonces querían que la voz se pareciera a Luis Vallardo, pero se pareciera al gringo. Claro. Y entonces no encontraban. Y un día me hablaron para hacer la prueba de voz y les gustó lo que hice y me lo quedé. Y a partir de ahí empezó la aventura, ¿no? ¿De Winnie Pooh? De Winnie Pooh. Ay, qué bonito. Así empezó Winnie Pooh. Fíjate que está, ya están los saludos. Gonzalo Mori Molina le manda saludos al gran invitado Javier Rivero. Gonzalito, un abrazo y un saludo. Sí sé quién son. Son muchos de mis amigos que también se conectan en nuestro programa de radio que tenemos los jueves. Ajá. Ay, qué padre. Y también me dijeron que iban a conectarse por acá para chatar y estar en contacto también con ustedes. Sí, pues mira, dice que es un actor muy talentoso y con mucha trayectoria en el medio y pues te manda un gran saludo, Gonzalo Mori Molina. Gracias, Gonzalito, un abrazo. Ay, qué padre. Si quieres, vamos con otra tarjetita. A ver, Javier, ¿cuál te late? A ver, la tarjetita esta nos dice, mira, Arles en Los Caballeros del Zodiaco. Wow. ¿Te acuerdas de esa serie? Fue exitosísima en los 90, ¿no? Es un ícono esa serie, es además un parteaguas en todo lo que está ocurriendo ahorita con las convenciones, con las series de anime, con los fans, con los... miren, la primera convención que hubo de cómics se llamó la Pokerroca en 1994 en el Sindicato de Músicos aquí en el STUM, aquí en México. Y después derivó o se convirtió esa en lo que hoy conocen como la TNT. La famosa TNT. Y entonces esa fue inaugurada por dos personalidades. Por el señor Sergio Bustamante. ¿Cómo no? Sí, que fue también voz de muchos personajes en doblaje. Y por otro escritor y además director de escena que se llama Gus Rodríguez, que fue que preparó mucho tiempo a Eugenio Derbez con todos sus proyectos y todo. Sí. Ellos inauguraron esto. Ajá. Llegamos nosotros a esa convención sin saber qué ocurría. Imagínense lo que es tú estar en una sala de doblaje oscura. En aquella época eran loops proyectados en pantalla de con cine, como si fuera cine. Ajá. No como ahora, que es todo con computador y con pantallas de plasma y todo este rollo, ¿no? Muy moderno. En esa época era oscuro. Tú estás en una sala oscura y no sabes qué ocurre afuera. Tú trabajas y no te imaginas lo que está pasando. Claro. Y un día llegas a este lugar, más de 3,000 personas en ese lugar que van a vernos por Caballeros del Zodíaco. Y ahí fue el día, la primera vez que yo me di cuenta de lo que estaba pasando con lo que yo estaba haciendo allá adentro. O sea, un montón de personas. Sí, el impacto, ¿no? Imagínense, fue muy, muy impactante. Tanto para nosotros, imagino, como para ellos, conocernos por primera vez a todos los que estábamos inmiscuidos en este proyecto dirigido por Jesús Barrero. Él dirigía el doblaje de voz. Qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda. Es que, bueno, a mí me tocaba pues toda esa época Los Caballeros del Zodíaco y pues sí fue una cosa impresionante. Los muñequitos salieron. Y es que te diga algo, ustedes me dicen Arles Géminis, ¿sí? Ajá. Pero sabes que yo hice más de 50 personajes, porque hubo muchos personajes pequeñitos que nada más decían una palabra o dos palabras. Y ya se iba. Y de todos esos, los que más quedaron en la memoria del público fue Yabú, Mime de Asgard y Arles Géminis. Y después, en las dos últimas sagas, pues ya me pidieron que también hiciera yo a Canon, ¿no? Ajá. ¡Órale! Que era parte de lo mismo. ¡Qué buena onda! ¡Ay, qué interesante! Buena onda. Vamos con otro caminito, a ver. Vamos con otra pregunta. Mira, a ver. Fíjate que hablábamos precisamente de esto y Vale nos va a recordar esto. Quinceañera. Wow. Bueno, pues es una telenovela que fue producida por Carla Estrada allá por 1987. Con Adela Noriega. Con Adela Noriega, con... Excelente, ¿no? ¿Cómo se llama? La Guardia. Ernesto La Guardia. Ernesto La Guardia, el Memo, que era Sebastián Ligarde, Lea Norvin, Carlos Espejel. Y actores de doblaje, aunque no lo crean, porque estaba Blanca Sánchez, estaba Don Jorge Labat, estaba Pancho Müller, estaba Blas García, ¿sí? Había varios actores de doblaje ahí, y mucha gente ni se imaginaba, Don Luis Vallardo precisamente. Sí, también. Y yo en esa época, yo tengo que irme un poco más para atrás. A ver, yo sí, soy Javier. Mago de origen. Sí. Yo me inicié como mago porque mi papá es mago. Entonces, en esa época... empecé a hacer cine en Cuernavaca, en coproducciones, y cuando ya entré a estudiar mi carrera de ciencias de la comunicación, descubrí taller de teatro y me fascinó, y fue cuando decidí dejar todo y me vine a estudiar la carrera de actor. Entonces, mi primera intrusión ya aquí en México fue en Televisa en esa época. Qué y padre. Me tocó desde empezar como todos, desde estrear, claro, hasta empezar a hacer pequeños papelitos, ¿sí? Empecé estreando en telenovelas como Dos Vidas, como El Extraño Retorno de Diana Salazar, etcétera, ¿no? Hasta que logré empecé a tener papelitos. Aquí en Quinceañera hice un drogadicto en una escena en donde Carlos Espejel y Rafael Rojas son drogadictos y están entonces en una... Como estos de doble A, pero... Un grupo ahí, ¿no? De recuperación, ajá. Y yo soy uno de los muchachos que está ahí, que pues, está en el rollo con ellos y empieza a tener interacción con ellos. Y le vamos a retomar hoy, ingeniero, en el canal este del Clásico TV. ¿Está pasando ahorita? Sí. Sí, me parece que sí. Ahí es, telenovelas, ahí. Pero, ¿quiere que les diga algo? A ver. Yo fui el extra más visto en su momento en la televisión mexicana... Porque yo salí en el final de Cuna de Lobos. ¡Ah, no, no! Yo fui el camillero que se llevó a Catalina, que es muerta. O sea, hay que checar ese. Sí, hay que checarlo en Clásico TV. Está en YouTube. Vamos a buscarlo ahorita. Y ahí me pueden encontrar en YouTube. A ver, búscalo. Con Wally Barrón, con Gonzalo Vega, con Diana Bracho. ¡Qué padre! Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, ahorita Adrián está buscando y mientras, si quieres, vamos a sacar otra tarjetita. A ver qué nos dice. A ver, Adrián, ¿qué nos mira, dice? Mira, tenemos esta. Esto es como parte del área comercial y es Melvin. ¿Quién es Melvin? Melvin. Melvin es un... Aquí sí se pueden decir comerciales. Sí, no aquí tenemos restricción ni límites ni nada. Aquí no. Todo tranquilo. Bueno, Melvin es un elefante que pertenecía a la marca de Kellogg's y que representaba el producto Choco Crispies. ¡Mmm! ¡Aguas! ¡Sale Choco Crispies de Kellogg's! ¡Es Choco Gigante! Con 8 vitaminas y hierro, Choco Crispies de Kellogg's es parte de un desayuno nutritivo. ¡Aguas! ¡Ay, qué aplauso! ¡Qué padrísimo! Está genial, ¿eh? Genial. O sea, poder revivir, o sea, todo te, sí, claro, te acuerdas un montón de cosas cuando escuchas la voz. De empieza a negar todo la memoria nostálgica. Ándale, exacto. ¿Sí? Claro, de por todo supuesto. Todo específico. Qué barbaridad. Hoy vamos con otra, yo estoy ya picado, caray. A ver. A ver, vale. Desde el Atril. Desde el Atril es un programa de radio que tenemos actualmente por una estación que está en www.catunmedia.com. ¿Cómo se escribe Catún? Con K. ¿Catún? Catún es una unidad de medida maya a nivel cósmico para poder hacer viajes interestelares. Ajá. ¿Sí? Entonces, Catún Media es una estación que está manejada específicamente por mis queridísimos y amados amigos y hermanos de Kaboom Studio, Estudio Kaboom, que son un grupo de animadores, creadores de mascotas publicitarias, y hacen, ahora sí que viven del cuento, por decirlo de esta forma. Sí, y un servidor que estamos en esta estación. Ellos tienen su programa martes y jueves, y nosotros tenemos desde el Atril los jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche, donde entrevistamos a actores de doblaje, en una onda muy al estilo de desde el Actors Studio, pero en radio. ¡Ay, qué buena onda! Qué padre, yo quiero escucharlo, quiero este próximo escucharlo jueves. Este jueves también. Sí, sí, sí. De hecho, les damos la sorpresa. Vamos a tener a Rafael Pacheco, ahora sí que uno de los doctores de Doctor House. ¡Ay, este jueves! Sí, no se lo pierdan por catunmedia.com. Sí, www.catunmedia.com. Y también tenemos ahí el chat en vivo con catunmedia@hotmail.com. Okay, para que manden sus preguntas y todo. Y ahí pueden cotorrear y todo. Y le preguntamos lo que quieran al invitado, ¿no? Muy bien. ¡Ay, qué padre! Este jueves no se lo pierdan, por favor. Y bueno, vamos con otra. A ver, vamos a ver qué nos dice por aquí. A ver, mira, dice Salvados por la Campana, gran serie Salvados también. Salvados por la Campana, Seb de Bell se llamaba. Bueno, yo tuve la oportunidad de dirigir Salvados por la Campana los años en la universidad. Ya la última parte, la última parte del doblaje al español en producciones Salgado allá por 1995, más o menos, 94, 95, si mal no recuerdo. Una serie que me permitió, fue una de las primeras series que yo empecé a dirigir en esa época. Yo dirigía una serie que se llamaba Ready or Not en inglés, y aquí se llamó Tiempos Inolvidables, así le pusimos. Sí, claro. Sí. Dirigíamos esa, dirigíamos Los Motorratones de Marte, varios capítulos de Mujeres de Arena, una telenovela brasileña, New York PD Blue, Policías de Nueva York, Al Otro Lado de la Cerca, Picket Fences. N cantidad de series y todo. ¡Padre! In Living Colors, una serie de comedia buenísima donde se dio a conocer Jim Carrey. ¡Órale! ¿Sí? Bueno, y entre esas estaba esta serie con la que prácticamente pude conocer a muchos de mis compañeros en esta serie que yo solamente veía de lejos, no tenía una relación muy directa, y ya de repente aquí me integré mucho con ellos, ¿sí? Ay, qué padre. Sí, ya encontramos el capítulo de Una Loma. Ya vi a Javier, vamos a ver si escucha, aquí está. A ver. Vamos a crear un micrófono. Ahí escuchamos, ¿no? ¿Verdad? Creo que no. ¿Se escucha? A ver. No, a ver, que le suban un poquito más. Déjame ubicar, ¿dónde está la...? Por acá está. Ahí ya se escucha. Ahí escucha, ¿no? Mira nada más, ahí está Gonzalo Vega. Y ahí está precisamente Javier. Y ahí estamos, ahí me vas a ver. Ahí está. Sí, efectivamente, ahí está, mira. Van a destapar el cuerpo de Catalina Krill en este momento. Y ahí sale. Qué impacto, Catalina Krill. La mala de los ochentas. La malota de los ochentas. Miren, lo pueden encontrar como Cura de Lobos, capítulo final, parte 4, para que todos... Ahí aquellos... está, claro, para que la gente que... Y ahí está, en este momento estamos viendo ya a Javier. Ahí estoy atrás de ellos, ahí estoy atrás de Wally Barrón. Y ahí está, mira, en este momento se van a llevar, ahí está, es el momento cumbre. Y ahí están llevando a Catalina. Y pesaba la señora, que... Oye, ¿sí, miedo, pesaba? ¿Eh? Sí pesaba. De hecho, en el ensayo la estaba yo cargando y nada más decía, ay, mijito, no me vayas a tirar, por el amor de Dios, no me vayas a tirar. Oye, qué bueno, entonces vean así, Cuna de Lobos, capítulo final. ¿Cómo lo vamos a buscar? Cuna de Lobos, capítulo final, parte 4. Parte 4. Así la van a encontrar. Y bueno, pues ahí está precisamente de las primeras apariciones de Javier. A ver, les doy otra tarjetita, aprovechamos una más. Esta fue una telenovela histórica, yo me acuerdo de ella, Senda de Gloria. Senda de Gloria. Bueno. Fíjate que la dirigió esta telenovela del señor Araiza. Ajá. Y tengo una anécdota muy especial. A ver si cuéntanos. Estábamos filmando. Un día llego y me dicen, oye, ¿qué tienes que hacer ahorita en la tarde? Y entonces digo, pues nada, ya estoy terminando. Oye, un palomazo, necesitamos irnos a grabar Senda de Gloria. Necesitan un actor para interpretar un periodista. Digo, órale, va. Yo estaba en mangas de camisa en diciembre. Ajá. Me trepan al camioncito de Televisa y vámonos a la carretera vieja Cuernavaca en la cima. No, bueno. Ay, no, bueno. Fueron 8 noches de graduación ahí, pero la primera noche yo iba en mangas de camisa 3 grados. Qué barbaridad. Oye, ¿y cómo estabas ahí? ¿Estabas tomando café o cómo le hacías? No, horrible. No saben, es el frío más espantoso que he vivido en mi vida. Y yo no soy friolento, pero esa noche fue horrible. Y entonces pasó... era solamente una escenita, y después había otra escena donde se necesitaban un grupo de personas para una escena de guerra donde estaban disparando. Entonces me vistieron de militar para esa escena, para dar las órdenes. Tenían una metralleta, no sé si era original o no, pero lanzaba salvas, pero va lanzando los casquillos hacia un lado. Imagínense el frío, yo parado junto, tenía yo que dar la orden de fuego. Empiezan a disparar y los casquillos me pegan en 2 de mis dedos de la mano, con ese frío, y pegan no durísimo. Manches. No, qué horror. Yo no quiero decirles lo que sentí, el dolor tan impresionante que sentí, que yo me tiré y me revolví en el piso. ¿En serio? Eché a perder la toma, Araiza se enojó, casi me dice hasta lo que me iba a morir. Qué barbaridad. Porque las alas son carísimas. Sí, carísimas, sí. Sí, sí, anécdotas de ese tipo, ¿no? Qué barbaridad, ¿eh? Oye, qué barbaridad. Esas anécdotas que, bueno, cuando, y bueno, te repitieron la escena y ya no te pegaron las alas. No, y a mí se más, me un metro más de distancia. Y ya no hubo bronca. Las manos. Para que ya no pasara nada. Sí, no, muy feo. Muy bien, vamos a ver otra tarjetita, ¿vale? Otra. Sí, a ver. A ver. ¿Cómo dice esta? Dice Los Supersónicos. Serie animada, híjole, buenísima. La segunda versión de doblaje, porque la primera versión fue doblada allá por 1976, 77, ¿sí? Ajá. La primera versión fue doblada por el señor Carlos Rotzinger, la voz de Supersónico, entre muchos otros personajes. Y en esta nueva saga, la voz de Supersónico la hizo, en paz descanse, mi querido amigo Roy Rogers, que falleció apenas hace dos años aproximadamente. Roalito, un infarto, desgraciadamente. Un querido amigo. Mucha gente no sabe que Roal era sobrino de todos los Rodríguez, de lo que es Ismael Rodríguez. ¿A poco? Sí, yo no sabía. Hermano de Titina Romay, de Pepito Romay. ¡Qué barbaridad! De toda esa época, él es... de esa estirpe. Y que lo ubicamos por Canal 11, ¿no? Que estuvo en algún tiempo en El Detective del Canal 11. Bisbirige, ¿no? Exactamente. Sí, mi querido Roal estuvo ahí. Era un tipazo, increíblemente divertido, muy buena gente. Él hizo doblaje, dirigió mucho doblaje. Y hizo a Sony. Él, más o menos recordando y emulando lo que él hacía, decía algo así. Como, a ver. ¿Dónde estás, Pirita? ¿Cometí? Sí, exacto, claro. Qué padrísimo. Entonces, yo hacía o empecé a hacer ahí mis primeros personajes, de las primeras cosas que empecé a hacer en doblaje, y hacía al sobrino del señor Júpiter, que se llamaba Ravel, que era un científico medio loco, sí, flaco, de lentes. Yo hablaba así, más o menos, sí. Oye, tío, yo vengo a buscar, a ver si me puedes hacer trabajo, porque yo quiero inventar algunas cosas aquí contigo. Sí. De hecho. Oye, Vale, tenemos comunicados del público. Dílenos algunos, Vale, por favor. ¿Qué dicen? Mira, Gonzalo Mori admira mucho a Javier por su gran trayectoria y trabajos como Aries, Arles. Ajá, de Caballero del Zodíaco. Java. Yabu, no. No lo entiendo la letra en producción, pero lo admira mucho. Muchas gracias, Gonzalo. Mírate, Mariana Lozano dice que le gusta mucho la voz de Javier, o sea, le gusta mucho tu voz, y pregunta si haces la voz de Jack Black, porque le suena muy parecido. Exactamente, a Jack Black tenemos ya bastante tiempo haciéndolo. Yo empecé a hacerlo, la primera vez que yo lo doblé fue en una película que precisamente fue su primera película. Ajá. Donde él vende, está en una tienda vendiendo discos, y no recuerdo el nombre de esta película, pero sí sé, me metí a investigar, que es la primera película donde él sale. Aparece ya con el nombre de Jack Black, porque antes había hecho otras cosas, pero es la primera. Tiene que ver Alta Fidelidad, creo que se llama la película. A raíz de ahí he empezado a hablarlo en más películas. Una de ellas, aunque es solo su voz, una imagen, una que se llama El Espantatiburones. Claro. El Espantatiburones en inglés, yo lo hice en español. Que no sé si se acuerdan de él, que decía: es que yo soy vegetariano, pero que no se entere mi padre, don Lino, porque si no, me mata. Es impresionante cómo te acuerdas de todo, o sea, de los diálogos así específicos. Es que es mi vida, es mi pasión. Amo lo que hago, lo disfruto mucho y se queda grabado ya en parte de mí. Y con Jack Black, mucho más. Jack Black para mí ha significado tres cosas fundamentales. Primero, la oportunidad de hacer personajes muy interesantes y muy importantes, como King Kong, el personaje que hizo Carl Denham, como Nacho Libre, que no saben la divertida que me he dado en esta película, y otra película que él hizo que se llamó Gulliver. Estas tres son especiales por varias razones, pero sobre todo Nacho Libre, porque me permitieron usar el lenguaje que se me dio la gana, porque se supone que era México, claro. Se supone que era mexicano. Sí. Entonces me permitieron hacer slang y jugar mucho con esto. No sé si recuerdan varias partes que le pudimos meter incluso mucho de lo que es nosotros, como qué gacho, qué mala onda, sí. Detalles de ese tipo, ¿no? Sobre todo cuando le canta la cancioncita esta de Encarnación al esqueleto. Al Calce tengo que decirles que cuando yo estaba en la prepa, mi mejor amigo, ajá, era igual de flaco que el esqueleto. Yo era llenito. Entonces, mi amigo que ahora vive en Monterrey, fíjense, él es ingeniero en sistemas y trabaja para el periódico El Norte y Reforma aquí en México. Él levantó todo el sistema operativo. De mira, estos, qué barbaridad. Y entonces me escribe un día y me dice... No manches, ya te vi, ¿a poco no somos nosotros? Y por otro lado, Gulliver, también con él, ¿por qué es importante? Porque esa película me permitió conocerlo en persona. Y esto fue aquí en el hotel Four Seasons, aquí en Reforma. Aquí en Chapultepec. Vino a dar una conferencia de prensa por la estación de Cartoon Media. Yo tengo acceso a ir a muchas de estas conferencias. Mira, qué buena onda. Me presenté, le dije quién era ante medios de comunicación y todo. Y fue una experiencia increíble. ¿Qué, sobre ¿qué todo te dijo? ¿Qué te ¿cómo dijo? Le dijiste? A ver, sí, yo soy mira, tu voz. Yo le dije, me tocó preguntar, le dije, oye, mira, mi nombre es Javier Rivero, y yo soy actor también como tú, con 25 años de trayectoria, y soy tu voz en esta película y en muchas otras. Y él, lo primero que dijo, ¡es verdad! Habla un poco de español, ¿no? Sí. Así dije. Y entonces le digo, sí, y me dice, ¿por qué no nos habíamos conocido antes? Él estaba con dos personas de 20th Century Fox en ese ajá, momento, uh-huh, atrás de él. Y yo nada más le señalé, pues pregúntales a ellos. Sí, porque claro, a ellos no les conviene, siempre se ponen un poco... Se ponen muy acá, ¿no? Tienen mucho miedo de que no, que nosotros después les cobremos más por las por el trabajo, claro. Entonces le dije, a ver, yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, si a ti te toman parecer en las voz, en la voz que te va a doblar al español. Segundo... Si tú has visto nuestros trabajos al español, si te gustan, ¿y qué opinas? Ajá. Y me contestó, pues no, yo la verdad nunca me han pedido opinión, nunca me piden opinión, pero sí he visto el trabajo en español y quiero... Así me dijo, it's a very good performance, ¿sí? Es un extraordinario trabajo, por decirlo de alguna forma, lo que tú haces. Se quedó callado un momento y dijo, de hecho, yo tengo que reconocer que mi éxito en español... te lo debo a ti en un 50%. Y entonces se paró, me abrazó, me dio la mano y me levantó, me subió con él al estrado. ¿En serio? Fotos. Y ahí están las fotos en internet de toda ajá, esta... De toda la onda. Esta, ajá. Este rollo. Pero yo todo esto lo traduzco a algo más, porque no es el hecho de que reconozcan a Javier Rivero en este sentido, es que el trabajo del doblaje orgullosamente hecho en México... representa el 50% del éxito de muchas sí, de esas claro, películas. Sí. Eso es realmente lo que sucede, ¿no? Sí, y eso es muy real. Y eso tiene un lugar especial y a mí me da mucho gusto que un actor norteamericano pues reconozca esta parte. Claro, ¿no? Y lo pueda decir como sin miedo ante los medios. Exacto. Oye, tengo otros saluditos por aquí. ¿Qué y dicen? Dice Josué Ramos, te envía saludos y felicitaciones. Saludos, Josué. Y le encanta tu trabajo en Caballeros del Zodiaco. Gracias. Te eso, mando una explosión galáctica. Qué madre. Qué genial. A ver, tú tienes mira, otro por ahí? Que, bueno, mira, está Pedro Muñoz, dice que te admira mucho y sobre todo tu trabajo y las caricaturas, lo que has hecho en el doblaje de caricaturas. Gracias. De tengo anime, la fortuna de haber hecho hasta este momento muchos personajes que incluso, en honor a la verdad, muchos de repente se me olvidan porque... han sido tantos sí, detalles que de repente se me van, pero créanme que cada uno tiene un lugar muy especial en mi corazón. Bueno, a ver, vamos con otro. Otra pregunta, ¿tienes otro saludito? Sí, yo tengo otro por a acá. Ver, dice Manuel Maldonado, felicita a Javier porque tiene una voz súper peculiar. Gracias, Manuel, te mando un abrazo y un saludote. Mirla Solís dice, bueno, te pide que si, bueno, te pregunta si das cursos de doblaje y en dónde en caso de ser afirmativo. Ah, claro que sí, a Mirna. Ver, que nos diga. Mira, te platico. Nosotros tenemos una escuela que se llama Locura y Media. De hecho, si requieres informes mucho más profundos de lo que yo te voy a dar, puedes escribirnos a informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. Es un sistema integral para el desarrollo de la voz hablada con especialidades en actuación, doblaje y locución. Es un año y medio aproximadamente de estudios en el que empezamos primero en un foro teatral con teatro. A estudiar teatro, actuación, toda esta parte, ¿para qué? Para que después pasemos a guionismo, después a edición de audio, después a doblaje y por último locución. Qué padre. Yo soy de los que cree que primero se tiene que ser actor antes de pararse en una tril a trabajar. La sincronía es muy fácil de aprender, pero interpretar emociones, sentimientos, personalidades, caracteres, eso es lo complicado. Esa es la verdadera. Y lo pongo como un ejemplo muy sencillo. Dice por ahí un dicho, no es lo mismo cómo amaneciste que cómo amaneciste. ¿Cómo amaneciste? Claro. Bueno, sí, claro. Son tonos, ¿no? Sí, claro. Pero solamente son tonos. La magia empieza cuando le das carácter y personalidad y entonces dices... ¿Cómo amaneciste? Oh, ¡ay! ¿Cómo amaneciste? O... Oh, ¡ay! ¿Cómo amaneciste? la vaca y el pollito, sí. Claro. Claro, por supuesto. Qué padrísimo. Qué buena onda. Oye, pues la verdad es que ¿y esto se puede aprender o ya se trae, Javier? Porque a lo mejor es una pregunta, si a lo mejor a alguien le gusta. Esta es la gran incógnita, es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Claro. Ajá. ¿Sí? Yo en lo personal creo que, y esta es una verdad muy personal, es mi verdad, no tiene por qué ser la de los demás, ¿sí? Lo aclaro, pero yo creo que, como decía Pirandello decía que todos somos actores, y yo creo que sí. ¿Por qué? Yo les preguntaría a todos los que me escuchan, e incluso aquí a Adrián y a Valerie. ¿Ustedes así como se comportan aquí en el radio, se comportan con sus papás? No, ¿te comportas igual con tus super brothers, con tus hermanos, con la novia, con el novio? Sí. Es la misma forma de ser, No, bueno, a veces. Cambian. Y él dice que todos tenemos una careta, una imagen diferente para cada círculo social, para cada momento, para cada instante. De tal manera que todos actuamos. Sí. Todos interpretamos, todos nos ponemos look fashion. Sí. Todos nos ponemos de repente look buena onda o look payaso. Somos actores. Claro. Ahora, la diferencia estriba en cómo hacerlo como lo haría otro ser humano. Ándale. O otro personaje que no eres tú. Y eso es una técnica. Y eso se aprende. Yo tuve la fortuna de aprender la técnica de, para mi gusto, el mejor camino que me pudo haber tocado, que es el maestro Antonio González Caballero, en paz descanse, que inventó o creó una técnica para los mexicanos. Se llama teatro mexicano. Teatro mexicano. Así se llama. Y dentro de todo esto tiene la parte de teatro y la parte de voz. En la parte de voz, ya hablando específicamente de lo que yo hago, él creó algo en base al trabajo con resonadores, manejo de pesos escénicos en voz, sentimientos y emociones. Qué entonces padre. Empiezas a generar. Y voy a poner un ejemplo. A ver. Hay 13 resonadores en el cuerpo. Ajá. De los cuales voy a hablar ahorita de 3. Resonador de pecho, resonador de mandíbula y resonador frontal. ¿Ok? A ver, ¿Cómo se enciende cada uno y cómo a suena? Ver, sí, a ver, ¿y qué es lo que empieza a suceder? Ajá. Solo con sonidos, ni siquiera estoy haciendo voces, solo sonidos. ¿Sí? Muy bien. A ver. El pecho se enciende con una O, convirtiéndolo a una A oscura. Es así. Entonces empieza a sonar de esta forma. Si yo hubiera llegado aquí desde el principio hablando de esta forma, estoy seguro que se hubieran ido con la finta. Ah, Javier Rivero habla de esta forma, ya, ¿no? Sí, seguro. Lo único que estoy haciendo es utilizar mis propios tonos, como yo hablo, nada más con un resonador diferente, que lo puedes trabajar en grave, lo puedes trabajar en medio, o lo puedes trabajar en agudo, ¿sí? Y no solo esa magia, lo puedes usar en falsete también. Y puedes usarlo en grave, lo puedes usar en medio, o lo puedes usar en agudo. Resonador de mandíbula es lo mismo. Está increíble. Y este resonador te da el sonido que usé para hacer a Bartok el Magnífico. ¡Anastasia está viva, amo! ¿Ok? Entonces este también lo puedes trabajar en grave, lo puedes trabajar en medio, o lo puedes trabajar en agudo. Y de la misma forma, lo puedo trabajar con falsete en grave, en medio o en agudo. ¿Okay? ¡Ay, qué padrísimo! Increíble. La magia empieza cuando empiezas a combinar. ¡Qué padre está! Estoy usando mi resonador frontal con falsete en este momento. Y entonces ahí te hago el gato Félix. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con resonador de pecho? Le incluyo el resonador de mandíbula. Y aparte le incluyo el resonador frontal. entonces estaría sonando más o menos así. E incluso lo puedo deformar más y puedo imitar un personaje que dice: ¡Hijazo de mi vidaza! ¡Lo hice yo solita! Exacto, okay. Por supuesto. Oye, un aplauso. Oye, todo esto lo podemos aprender en el curso que impartes. Oye, qué increíble. Yo quiero apuntarme de una vez. Oye, ¿cuándo, en dónde? ¿Dónde está? Vamos a empezar en abril. En abril. En abril empezamos. Vamos a abrir tres grupos en sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Son perfecto. Intensivos son los sabatinos porque sabemos que en 3 semanas toda la gente está trabajando o está estudiando. Claro. Entonces, este espacio lo ocupamos. Y trabajamos primero en el Foro Teatral Luces de Bohemia, que está en Orizaba 193, aquí en la Colonia Roma. Y después de terminar esto, se van a mi estudio y ahí empezamos a trabajar toda la parte de guionismo, de audio, de doblaje y de locución. Oye, está increíble, está completísimo, ¿no, hombre? Oye, ¿y abril qué día empieza? Empezamos con el primer sábado de abril. No recuerdo ahorita qué fecha es el primer sábado, pero el primer sábado de abril arrancamos. Okay. Para que se vayan ya apuntando, ya se pueden ir apuntando. Sí, sí, de hecho, está muy sencillo y se los digo, miren, el curso, yo no tengo problema en decir costos, el curso cuesta 1,000 pesos de inscripción y 1,200 pesos mensuales. Está bien barato. Si llevas a una persona contigo que se quiere inscribir, te cobramos el 50% de la inscripción. Ajá, vamos, tú y yo. Vámonos, tú y yo. Y entonces, realmente por todo lo que se les da, realmente no es oneroso, no es caro. Y además, se los digo con toda... Esto que voy a decir va a sonar muy... yo veo muchos comerciales de repente en tele, estos infomerciales. Lláveselo en este momento y si llama en este momento, ustedes salen. Sí. Yo no he estado de acuerdo con eso y eso que me ha tocado trabajar en algunos. ¿Sí? Hace poco hicimos uno de App Coster que han estado repite y repite hasta... App Coster. ¿Sí? Sí. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero créanme, lo que les voy a decir es bien real. Yo no lo estoy haciendo con fines de lucro. Porque yo estoy ahorita, la vida me ha puesto en este momento, en un instante muy especial, en el que me están permitiendo generar ciertos proyectos muy importantes dentro de nuestro rubro para salvar dos industrias. Una, la industria del cómic, y otra, la industria del doblaje, que además lo triste de todo esto es que el doblaje no es industria hasta este momento, no sé si sabían esto. Ah, no. No. Legalmente no es considerado industria, no está avalado por la Secretaría de Economía como una industria hasta este momento, después de casi 70 años de existir y tener una fuerza económica brutal. Y estamos luchando porque esto sea para que pueda entrar dentro de ciertos esquemas de regulación y entonces... Esta situación de competencia desleal que ha venido a desgastar y a sacar del primer lugar al doblaje mexicano como lo fue a nivel mundial, no nada más de habla hispana, a nivel mundial se consideró por muchos años, vuelva a resurgir y vuelva a retomar. Estamos trabajando mucho por esto, vamos por muy buen camino. En este momento estoy representando en ANIAMEAD, no sé si han oído hablar de ANIAMEAD, esta es la asociación de la industria del entretenimiento, de la animación, de los medios impresos, gráficos, videojuegos, de todo eso, ¿sí? Es una asociación que nos está permitiendo lograr ciertas relaciones tanto con Secretaría de Economía como con España, como con India, con Brasil, con Argentina, ya están firmados los acuerdos con Corea para tener ciertos intercambios y apoyos económicos que nos están permitiendo crear una base sobre la que está desarrollándose un nuevo esquema económico para estas dos industrias y rescatarlas y lograr que los actores vuelvan a tener ingresos dignos, porque en este momento la realidad es que no. Los que sí son, no están en el atril, y los que no son, son los que están hoy en el atril, muchas ocasiones, ¿sí? Quiero decir algo del caso, creo que es importante. El año antepasado, la voz de Munra, de los Thundercats, el señor Federico Romano, queridísimo don Federico, por estar en una debacle, y allá no llamaban, ya no trabajaba, entró en un proceso difícil, terminó suicidándose. Me digas. Qué barbaridad. Y no queremos que esto siga ocurriendo. Pues no. Sí, es lamentable. Es difícil, ¿no? qué, sí, qué, lamentable. Qué fuerte situación. Sí. Y pues mira, vamos con más tarjetas. Sí, no, fíjate que mucha gente está en el Twitter, en el Facebook, le recordamos, pueden encontrarnos como El Abadiario por si quieren hacer preguntas como a Javier. Y Gonzalo dice que la primera película de Jack Black se llama Alta Fidelidad. Alta Fidelidad, exactamente. Y por cierto, Javier es excelente doblando a Jack Black. Muchas gracias. Que le manda muchos saludos, Gonzalo. Muchas gracias. Y mire, ya encontramos la foto de Jack Black con Javier. Está ahorita la buscan en el Google y ya apareció. Ahí aparece rapidísimo. Ahí aparece. Dice Julio Martínez, te envía saludos y dice que le encantó la voz que hiciste del gato Félix. Ah, muchas gracias, te mando un saludo y pregunto si no has visto mi bolsa mágica. Es que la perdí, creo que se la llevó Shiva. Ay, qué genial. ¿Ustedes saben dónde se dobló la primera vez? A ver. ¿El gato Félix? No, ¿dónde fue? El primer doblaje se hizo en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico? Sí, y en esa época deben recordar los que llegaron a ver esas viejas caricaturas porque el gato Félix hablaba así. Oiga, profesor, ¿dónde está mi bolsa mágica? Sí, de hecho, sí, claro, de las primeritas. Así, después lo dobló el Tata aquí en México. Sí. Gran también actor de doblaje. Sí, Tata. Sí, es un ícono y es un ejemplo para todos nosotros. Sí. ¿Cómo no? Me quito el sombrero, ¿eh? El Benito Bodó. Maestro de maestros. Ajá. El agente 86, Pedro Picapiedra. Bueno, maestro de maestros, de verdad. Y muchos, muchos personajes que ni se imagina de gente que hizo también, porque fueron muchos. Todos los chinos que salían en las series y películas se las daban a él siempre. Jorge Rizzo. Saludos a don Jorge. Fíjate que Bicho Bernkastel manda saludos a Javier y dice que le gusta cómo hace la voz de la vaca. ¡Gracias! Te mando un saludo, Bicho, y un super cow. Sí, to the rescue. Genial. A ver. Oye, aquí dice Pint Cardona, felicita a Javier por su enorme trayectoria y quiere saber si dará alguna conferencia en cómics pronto. Mira, tenemos programado para este año, no sé exactamente las fechas, pero sí tenemos programados conferencias, precisamente al lado de Kaboom Studio. Viene, hasta donde sé, para octubre, pero no sé bien la fecha, viene un magno evento en el que incluso vamos a poder dar reconocimientos, esto sí lo puedo adelantar, reconocimientos ellos a los dibujantes, a creativos, y un servidor como locura y media al mundo del doblaje. Vamos a interesante, sí. Interesante, de verdad. Hay que nos estés avisando. Claro, sí, para difundirlo con todo gusto. No, y además invitarlos, porque además queremos hacerlo abierto para que vaya la gente y que pueda vivir y convivir esta aventura con todos nosotros, ¿no? Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a una canción ya para regresar con la parte final de esta entrevista, que está increíble, interesante. Quiero que nos haga unas voces. Sí, por supuesto. Vamos a esta canción que nos tiene preparada Carmen, aquí en El Abadiario, pero aquí la vamos. La vemos. Y te la comentamos. Porque la vamos, la vemos y te la comentamos, regresamos. Encantadora, sí, y te mueves segura, y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura, háblame de ti. Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo. Háblame de ti, bella. Ya la vamos, la vimos y ahora te la comentamos. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en el Lavadiario. Hoy tenemos de invitado, bueno, estamos encantados, estamos fascinados. Bueno, es Javier Rivero. Y bueno, tenemos muchas preguntas que han estado pues ahí en el tintero. Pero bueno, hemos volteado todas las tarjetitas porque si no, no nos daría tiempo nunca. Pero ahora sí que si tú pudieras elegir algunas preguntas, al menos tres, ¿cuáles te gustaría, Javier, para contestar? Ahora sí que dentro de la sopa de preguntas que tienes frente a ti. Ay, es que sí son un buen, mira. Sí, un chorro de tarjetitas. Es que tienes un chorro de trabajo, Javier. Sí, es que una es increíble. Una trayectoria impresionante. Mira, ¿cuál de todos tus personajes te trajo más satisfacciones? A ver, Javier. Este está interesante. Mira, en cuanto a satisfacciones, diversión. La parte de la diversión con la vaca, de la vaca y el pollito, me ha divertido horrores. Oye, ¿cómo fue que contactaste con este proyecto? Esta serie se hizo en Sweet Sync, ahora se llama Sensaciones Sónicas. Se hicieron pruebas de voz. Ajá. Fui a hacer prueba de voz. Empezaron a hablar a mujeres para hacer estas pruebas de voz. En inglés, la voz de la vaca la hace un actor que se llama Charlie Adler, que hace también la voz del pollito en inglés. Uh-huh. Y como cuatro personajes más, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, aquí no sé por qué buscaron a mujeres y no le pegaban. Entonces, un día me hablaron que si podía yo ir por la para facilidad ver de caracterizar. Entonces fui, la hice y me la quedé. Y entonces el dueño de la empresa me dijo, oye, ¿no quieres dirigir la caricatura? Dije, pues estaría padre, claro que sí. Entonces ya me la dieron a dirigir y empezamos a trabajar. Y mi elenco lo tenía yo formado por Yamila Tala, que hacía al pollito. Mi queridísimo amigo Ricardo Gil, que lo deben de ubicar porque él es López Dóriga, el teacher. Él hacía el hombre de rojo. Sí, sin pantalones. Ah, claro, sí. Mario Filio hacía a Jaimico y a Earl. Ajá. Y yo, y Genaro Vázquez hacía a papá y a Flem. Elisa Wheeler, en paz descanse, hacía la mamá. De los que ahorita recuerdo, ¿no? Y Blas García empezó haciendo Soy la Comadreja y terminó haciendo la Víctor Hugo Aguilar. Bueno, entonces, hacíamos, aunque no lo crean, fueron 54 capítulos de la vaca y el pollito. De los cuales todos los hicimos en algo que se llama ensayo grabado. Ajá, o sea, ¿cómo no ensayábamos? Ajá. Tú cuando llegas a hacer doblaje, ¿sí?, te ponen el ensayo. Ajá. Ves cómo va a ser la escena, mides, sí, tus pausas, haces todo y luego ya grabas. Y vas. Sí. Como tenía yo gente muy capacitada, con un talento muy especial en esto. Claro. Entre Yamila Tala, Ricardo Gil y yo, no ensayábamos, íbamos directo grabando y llegamos a hacer hasta 4 capítulos en un día. Ay, qué padre. Igual con el gato Félix, hasta 4 capítulos en un día llegamos a hacer de media hora, ¿no? Entonces la vaca me permitió divertirme mucho con esa serie y después utilizarla durante mucho tiempo. La he utilizado en los programas de radio por internet. Ajá. Como una fiel compañera, ella y otro personaje que se llama Banano del campamento de Lazlo. Con ellos dos jugamos mucho en la estación de radio. Y de La Vaca y el Pollito también hacía yo los títulos. No sé si se acuerdan que decía... A ver. La Vaca y el Pollito. Hoy presentamos... Un día de campo. Claro. Sí, qué padre. Es increíble. Es súper interesante todo esto. A ver. Quiero comentarles también de otro personaje, Javier, que me dio muchas satisfacciones. ¿Cuál? Me ha dado uno. Uno que dice más o menos así. Hola, yo hoy vengo de Oitogangan. Estoy buscando al señor Qui-Gon. Es que soy un poco torpe. Me suena de una película. Sí, pero no lo ubicas. Sí, claro, de Star Wars, ¿no? Exactamente. De Jar Jar Binks. Jar Jar Binks de Star Wars. Ese personaje me trajo muchas satisfacciones porque me permitió no solo divertirme, sino además acercarme a los niños y a los chavos. Uh-huh. De una forma increíble. Qué padre. Increíble. Sí, porque fue un personaje como muy... Sí, sí, sí, era como divertido, era sí. Completamente como torto. Odiado así, por los puristas de Star Wars. Ah, sí, sí, sí. Pero muy divertido, la verdad me encantó hacerlo y además tener oportunidad de dirigir el doblaje al español del episodio 1, 2 y 3 de Star Wars y también de Clone Wars, tanto la serie animada en 2D como la película en 3D. En 3D. Qué increíble. Oye, aquí tenemos más saludos. A ver, dice Franek que te manda saludos y te felicita por tus logros. Muchas, muchas gracias. ¿Janeta? No, Franek. Franek. Franek. Franek. Y bueno, mira, desde Celayork. Te voy a decir quién es. A ver quién es. Almendrita. Exactamente. Almendrita, efectivamente, te manda muchos saludos. Y bueno, Rogelio felicita a Javier por su trabajo y su bueno, personaje favorito es la vaca. Muchas gracias a ambos. Gracias. Un abrazo y un besote, mi querida Almendrita. Y a Rogelio también un abrazote. A Rogelio, mira, está este bicho Bern Castel, está Almendra de Lara, está Francisek Skornil. Es ¿Franiek? Franiek, ¿no? 1964. Hay mucha gente que está en el Twitter, lo estamos checando ahorita. Está Gonzalo Molina, gracias por el saludo. Y bueno, dice que qué lamentable lo de Federico Romano, un gran actor y lo recuerda con mucho cariño como la voz de Darth Vader en Star Wars también. Claro, la voz de Darth Vader, él nos hizo a Darth Vader. ¿Se acuerdan? Me encanta cuando decía algo así... ¿Se acuerdan? Sí, ese momento de la película fue así de... ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto, claro, por supuesto, el shock que todos tuvimos cuando vimos Star Wars, ¿no? Oye, y también, bueno, yo quiero en especial... A ver. ...una voz, a ver sí. Si puedes. A ver. La de Simón de Alvin en las ardillas. Y esa va a ser prácticamente imposible que te la hagan. Les voy a platicar la historia. ¿Cómo está la historia? Sí, cuéntanos. Mira, cuando hacíamos esta serie de Simón de Alvin... Bueno, Alvin y las ardillas... A nosotros nos llegaba el material, se doblaba en 3/4. ¿Qué es esto? Los cassettes de 3/4 de pulgada, directamente en ellos se grababa. Pero llegaba ya disminuida la velocidad. Entonces, nosotros grabábamos así. ¿Pero qué sucede, Alvin? ¿Dónde está Dave? Y tienes que dar los tonos perfectos a esta velocidad. ¿Para qué? Cuando lo pongan a velocidad normal, se oigan las ardillitas. Las ardillitas, claro. Esa era la magia. Esa era la... Porque sí, no había Pro Tools y plugins. Sí, claro. Era diferente. Era todo analógico. Fíjate que Gonzalo Mori Molina nos dice que también Javier Rivero es la voz de Eddie Murphy y lo ha doblado en varias películas. Exacto. Y que le queda excelente. Muchas gracias, exacto. Y además, créanme que ese actor es uno de los más difíciles de doblar. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil muy Eddie complicado, Murphy? Complicado, muy cansado y muy... Mira, primero que nada, toma en cuenta que Eddie Murphy es de raza negra. Sí, sí, sí. Tiene una boca... Muy amplio. Enorme. Sí, bueno, claro. Ahora imagínate que esa boca en pantalla de cine se ve de 4 metros. Claro. ¿Sí? Y habla a una velocidad y con cambios de ritmos dificilísimos y con muchas reacciones intermedias. Entonces, de repente lo oyes con Dr. Doolittle, por ejemplo, que decía: Sharish, Sharish, tienes que entender, el macho alfa es el líder, el líder. ¿Sí? Y entonces son cambios muy, muy complicados. Muy rápido. Sí, sin embargo, hay una película que hice con él, la última que tuve oportunidad de hacer, que se llamó Imagine That, que aquí le pusieron Mi papá y su mundo fantástico. Ajá. Se las recomiendo, es la Está mejor buena. Película que yo he hecho con Eddie Murphy. Las otras se me hacen palomeras y domingueras, la verdad. Pero esta en especial se me hace muy bonita, tiene un mensaje hermoso. Tuve oportunidad de cantarlo, porque toda la parte que canta un tema de los Beatles, All You Need Is Love, ¿sí? Toda la parte que canta con su hija, cuando le empieza a enseñar cómo cantar todo, la hicimos nosotros en español también. Qué padre. Y me dejó un grato sabor de boca. Yo ya la vi después terminada y es la primera vez que me gusto a mí mismo completo en un proyecto, porque en otros de repente digo, no, aquí faltó... Y no, en esta sí me gustó mucho. Oye, aquí tenemos saluditos. Empiezo con Carlos Castro. Te envía saludos a Javier porque, bueno, dice que eres un saludos, maestro. Saludos, Carlos, soy tu maestro. Él también estudia en PART. ¡Ah! Carlitos Castro, y está, es uno de mis alumnos ahorita, del primer grupo que abrimos con Locura y Media. Ok, muy y bien. Y también Lalo Becerra dice que nos escucha y agradece el apoyo al doblaje mexicano y le manda saludos a Javier y dice que lo admira mucho. Muchas gracias, Lalito, un abrazo, otro de mis alumnos. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver. Otras dos más, otras dos preguntas a más, ver. Javier, ¿cuál a te ver, gustaría? ¿Qué podemos poner? Mira, ahí por están acá un chorro de cosas, qué es barbaridad. Es que son mucho. Hay películas, series. Al mejor recuerdo de mi primera grabación. ¿Cuál? ¿Te acuerdas cuál fue la primera grabación? Sí. A ver, cuéntanos. La realidad es que la primera grabación que yo hice, sí tengo un buen recuerdo hoy. Ajá. Pero en su momento fue difícil. ¿Cómo? Oye, ¿cómo sí empiezas? ¿Por qué? Sí, ¿cómo momento fue? Porque yo cuando llegué a doblaje, yo me apersoné, llegué y pedí chance de entrar. Me recibió alguien a quien quiero mucho y que todavía vive, tiene 91 años. ¿En serio? Sí, le decimos el maestrín, pero se llama don Fernando Álvarez, hijo de Sofía Álvarez, la actriz, y papá de Sofía Álvarez, la actriz también, ¿sí? Claro, ¿cómo no? Don Fernando me recibió y me dijo, mire joven, usted junte 25 horas viendo cómo se trabaja y después pida que le hagan prueba de voz a los directores. Y entonces así me metí, vi cómo se hacía. La primera vez que yo abro una puerta, que eran como de refrigeradores enormes, gigantescas, con un foco rojo. La primera vez que veo que se apaga el foquito, digo, ya puedo entrar. Abro la puerta con un miedo y un pánico enorme. Salas oscuras, no veías a nadie. Yo cierro la puerta, pude ver que había ahí donde sentarse y ahí me quedé sin moverme. Y estaban doblando los Pitufos. ¿En serio? Ay, qué padre. Y estaba ahí dirigiendo alguien que en ese momento no sabía quién era, hasta que pararon y entonces me dijo, a ver, ¿cuánto ven por acá? Y le digo, sí, señor, ¿quién eres tú? Y yo, bueno, mi nombre es Javier Rivero, vengo a reportarme, quisiera que me dejara ver cómo trabajan para ver. Ok, cuate, quédate ahí, ¿no? Era don Francisco Colmenero, la voz de Papá Pitufo, la voz de N cantidad de personajes, ¿no? Entonces lo oí hablar y oí hablar a los demás actores y yo, pues fue inmediatamente un golpe muy fuerte a la nostalgia. Ajá. ¿Se acuerdan de Gusto en la película de Ratatouille cuando prueba la sopa y se regresa sí, a su infancia? Sí, claro. Eso sentí yo cuando los oí, fue así de repente regresarme a mi infancia y empecé a llorar, empecé a sentir mucha emoción muy fuerte, ¿no? Me tuve que salir de la sala para agarrar aire porque fue demasiado fuerte, ¿no? Ajá. Pasaron, de ese día que yo llegué ahí y vi eso, pasaron 6 meses para que yo grabara por una pesca, ni siquiera porque me dieran llamado. ¿Qué es una pesca? ¿Cómo es la llamamos pesca? Pescar cuando no llega un actor y entra a alguien más. Que lo pesque, que lo suya. A ver, éntrale tú, chavo. Y entonces salió un director que ya no está en doblaje, que se llamó Alejandro Bird, el papá de Christine Bird. Hijo de la... Don Alejandro Bird era hijo de la abuelita de Piolín y la voz de Piolín, hacía su mamá, las voces, ¿no? Entonces salió y me dijo, a ver, ven, vas a pescar, y me mete y me da un viejito, un ancianito que nada más decía, aquí está el paquete, señor capitán. Pero en el atril estaba yo entre dos monstruos de ¿quiénes eran? Estaba don Tito Reséndez, que lo deben ubicar porque fue la voz de Krusty, el payaso. Ajá. Y la voz de el estelar de Op, el viejito de nosotros, sí. Y Eduardo Liñán, que era la voz de uno de los de Starsky Hutch, los anuncios estos de Roche France. Ah, ¿sí? Claro, sí. Salen muchas películas y novelas, pero era, ahora es muy buena onda y somos muy brothers. Ajá. Pero en esa época, perdón que lo diga, era un auténtico hijo de su repepín chamaco. O sea, era canijo. Era bien canijo, entonces canijo. Volteó, me barrió de pies a cabeza y le dijo al director, ¿y con esto vas a hacer el personaje? Y yo sentía que las rodillas se me hacían de chicle. Si no, pues sí, claro, una personalidad. Y entonces, pues párate ahí en medio, ellos decían su texto y yo remataba nada más diciendo eso. Y si me equivocaba, les echaba a perder toda la toma, ¿no? Si no. Entonces ya, por suerte, yo no sé, ese día iba inspirado y nada más dije, aquí está el paquete, señor capitán. Ay, y qué me volvieron a ver así como diciendo, órale, ¿no? Ya firmé, ya me fui, ya salí muy contento, ¿no? Ay, qué padre. Pero esto fue después de 6 meses. Ajá. La realidad es que yo intenté hacer a las 2 semanas que junté mis 25 horas y hacer prueba de voz Y no, me batearon, lo hice muy mal, porque yo lo veía muy fácil. Yo decía, ay, pues nada más hablan cuando habla y se callan cuando se calla. Está muy sencillo. Pero ya que te paras ahí, sí, claro, ya no sabes qué hacer, si primero complicado. Lees o primero ves la pantalla. Sí, o primero. ¿A qué hora hablas? ¿Cómo hablas? ¿Qué haces, no? Claro. Y entonces me corrieron. Me dijo el director, pues vete a tu casa a leer, hermanito, me dijo don Pancho Colmenero. Y luego otro director, Paco Rezanes, también me dijo, no, pues sabes qué, primero estúdiale y después vienes, ¿no? Fue muy difícil al principio por los nervios y el miedo. Qué barbaridad. ¿Cuántas experiencias? Fíjate, están en el Twitter, hay mucha gente. Seguramente ahorita acá nos lo va a pasar, pero está, por ejemplo, Carlos Castro, está Bicho Brancastle. Y bueno, dice que, fíjate, hay una cosa muy interesante. A ver, ¿qué dice? Que que Javo cante Cómo Ser un Tigre, dice. No, fíjate que aquí están equivocados. Cómo Ser un Tigre, ajá, la canta, la cantamos todos los personajes, pero realmente quien lleva el peso fuerte es Tigre, precisamente. Ajá. Ahora, la parte que a mí me toca, va a ser difícil que me acuerde, pero del pedacito que canta Winnie Pooh, nada más dice, ¿cómo ser un tigre? ¿Cómo ser un tigre? Quiero yo. ¿Cómo ser un tigre? ¿Cómo ser un tigre? Eso digo yo. Ay, qué es lo que me acuerdo. Pues mira, Winnie Pooh cantaba una canción en la película de Tigre. Ajá. A las abejas cuando les va a quitar su miel. Ay. Para que no lo piquen. Que decía más o menos así. A dormir, a dormir, abejitas de miel, a dormir hasta amanecer. ¡Ay, qué bonito! Así sigue. Fíjate que Bicho dice que se hace muy interesante el tema de las resonancias de voz y cómo se grabó Alvin y las ardillas. Te admira mucho. Gracias. Y también Carlos Castro dice que no le gusta el gato Félix, pero que lo hace muy divertido. Pero es genial. Bueno, pero no me importa, a mí sí me gusta. Sí, pero es genial. Oye, vamos con la última pregunta, la última ya para despedirnos. Pues la que ustedes escojan. A ver, ahora sí que no dinos alguna, ahora sí, ¿cuál te late? A ver, a puede ver, ser al azar, algo que sí, te... Sí, o algo que... De lo que quieras retomar. Ay, mira, este de Cartoon Network. A ver, sea la última, a ver. Cartoon Network, Pedro Picapiedra, Shaggy, Bubu, el Pato Lucas, Dino. Bueno, no todas, pero les voy a decir. Durante mucho tiempo yo trabajé para Cartoon Network, no solamente haciendo el doblaje de las caricaturas, sino los promocionales. El señor Carlos Tureta y ahora George Andújar de repente me hablan para hacer la imitación de las voces originales de los que ya fallecieron porque ya no viven, porque como siguen pasando ahora en Tooncast, antes era en Cartoon, todos los viejitos pues querían imitar esa parte. Aun cuando yo hice a Shaggy de niño en un cachorro llamado Scooby-Doo en la caricatura, ajá, de repente querían al actor la voz que lo hacía antes de Arturo Mercado, porque antes de Arturo Mercado hubo otros actores que lo hicieron. Por eso, más o menos, lo doblábamos de esta forma en esa época. Y decía, ay, Scooby, creo que no vamos a llegar muy lejos. ¿Por qué, Shaggy? Porque ya llegamos. Sí, y bueno, muchos otros. Me tocó hacer, imitando a la voz original del gato silvestre que la hacía el señor Omar Jasso, el mocosón Jasso, que más o menos decía así del mocosón, ¿no? ¿Dónde estás, hijo mío? No te preocupes, ese ratoncito yo lo atrapo. ¿Qué habilidad tienes para hacer tantas voces? Es genial. Y bueno, uno que para mí es y muy importante, Pedro Picapiedra, que lo hace el Tata. O sea, él, la creación es del Tata y de nadie más. Y un día le surgía hacer ahí una cosa con Pedro Picapiedra, pero que se oyera como el Tata. Después lo dobló Arturo Mercado. Arturo hizo su propia forma, ¿no? Claro. Pero querían que se oyera como el Tata. Y en esa época lo hicimos más o menos así. ¡Enano! ¿No has visto mi piedrola de boliche? ¡Llévate! ¡Ay, qué padrísimo está esto! Haciendo más o menos lo que ellos hacían. Ahora, vuelvo a repetir. ¡Qué padre! Solamente por la necesidad en ese momento de hacerlo. Pero creo que es bien importante que la gente sepa y que las empresas sepan que si los actores viven, a ellos se les debe de llamar y ellos deben de seguirlo haciendo, como ahora que el Tata hizo a Benito Bodoque y a Cucho. Creo que eso es lo justo y así debe de ser. Lo correcto. Eso es lo correcto, es lo ético. Sí. Muy bien, esa es como la parte... La parte, híjole, yo quisiera que el tiempo fuera eterno, pero bueno, ahora sí que nos hemos echado una entrevista larguísima, pero te agradecemos muchísimo por todo el tiempo que nos has dedicado. No, al contrario, yo les agradezco más la deferencia y el permitirme estar en contacto con la gente que... Yo les quiero decir gracias, porque gracias a todos ustedes que apoyan y que gustan de lo que nosotros hacemos, es que nosotros tenemos la oportunidad de seguir haciendo lo que más amamos. De verdad es que estamos encantados, estamos emocionados, estamos felices, no quisiéramos que se acabara, quisiéramos escuchar muchas voces en general. Pues muchísimas gracias, no podemos decir más que gracias a nombre de todos los seguidores, de toda la gente de Facebook, la gente y Twitter. Que estuvo en Twitter, mucha gente. Que mucha gente, gracias. Muy movido el Twitter el día de hoy, muy movido el Facebook. Y bueno, Javier, pues te queremos dar algo. Un presente de parte del Abadiario que te voy a leer. Dice así: el Abadiario de AJ Radio otorga el presente agradecimiento a Javier Rivero por compartir su experiencia y conocimientos durante la entrevista en nuestro programa. Muchas gracias. Se extiende el presente a 31 de enero del 2012 de parte de todo el... Un souvenir. Un souvenir. Un souvenir de Abadiario. Bueno, gracias al Abadiario, gracias a Adrián, gracias Valerie, gracias a toda la gente de este programa, a los que están atrás en producción. A Carmelita. Apoyando. De verdad, muchas, muchas gracias. Para mí siempre es un honor el que me permitan estar ante un micrófono y además el compartir y el, sobre todo, el vivir y volver a vivir toda esta aventura. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas Javier. Gracias. Ojalá no sea la última vez que nos podamos acompañar cuando aquí. Cuando ustedes quieran, yo encantado. Mientras estemos con vida, estamos con el chance de estar aquí. Genial, yo quisiera que hubiera segunda parte, ojalá próximamente. Esperemos que sí. Y bueno, pues nos tenemos que despedir, ¿vale? Porque el tiempo ya se nos ha ido como el agua. Así es, bueno, pues nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Yo soy Valeria Torices. A nombre de Carmen McLean, que está ahí en los controles, muchísimas gracias por la producción. A nombre de toda la gente en el Twitter, yo soy Muchas Adrián. Gracias. Y bueno, junten su ropa y la vamos aquí el próximo martes, por aquí la vamos. La vemos. Y te la comentamos. Locura y Media Producciones y Cartoon Media presentaron Desde el Atril, plaquetones, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién nos dejó pasar, ¡qué loco! Esto fue Desde el Atril. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora con más invitados. Desde el Atril, desde el Atril, plaquetones, reportajes, cápsulas para ti. Desde el Atril, plaquetones, reportajes, cápsulas para ti. Gaby Beltrán y Javier Rivero te dan las gracias. Eso fue todo, amigos.